¡Flaco! Tiene más carne un zancudo en un ala. Lo sostienen los microbios. ¡Claro! ¡Uy! ¡Ay! ¡Guajupa! Ayer me dijo mi novia: papi, tú eres un muchacho flaco, no se te ven las carnes, pero eres de un hueso gustador. Claro. Y tienes una barba, también tienes un bozo y un remolino en el cuerpo, que pobrecima es mi papa, y fue madre si te quiero. Acariciando mi barba, mi novia gritaba: flaco y fue madre si te quiero. Entonces estás en lo dicho, mi amor, que carne nada más no es bastimento. Flaco y fue madre si te quiero. Tú sabes, mi amor, que soy gordito como un zancudo y muy flaquito pero muy bueno. Flaco y fue madre si te quiero. Vea este, cuando se muera, hombre, no lo entierran sino que le sacan los restos. Este va pa' los sabios, derecho. Me dijo mi suegra que yerno tengo yo, esta que se desbarata, se parece a la muerte. Y mi novia furiosa así le contestó: mamá, déjame a mi flaquito, que así, ay, pues madre, si lo quiero. Acariciando mi barba, mi novia gritaba: flaco y pues madre, si te quiero. Entonces estás en lo dicho, mi amor, que carne nada más no es bastimento. Flaco y fue madre si te quiero. Tú sabes, mi amor, que soy gordito como un zancudo y muy flaquito pero muy bueno. Flaco y fue madre si te quiero. ¡Ánimo, Joaquín Bedoya! Dijo mi suegra que yerno tengo yo, esta que se desbarata, se parece a la muerte. Y mi novia furiosa así le contestó: mamá, déjame a mi flaquito, que así, ay, fue madre, si lo quiero. Acariciando mi barba, mi novia gritaba: flaco y fue madre si te quiero. Entonces estás en lo dicho, mi amor, que carne nada más no es bastimento. Flaco y fue madre si te quiero. Tú sabes, mi amor, que soy gordito como un zancudo y muy flaquito pero muy bueno. Flaco y fue madre si te quiero.